14 minutos faltan para las 7 de la mañana. Decíamos en los títulos del informativo que trabajadores de la Confederación de Sindicatos Industriales están rechazando los cambios en las reglas de juego para el ajuste de julio. Estamos en contacto telefónico con el presidente de la Confederación, Danilo Dárdano. Danilo, buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, gracias. Bueno, contanos acerca de qué se tratan estos cambios, Danilo. Bien, voy a tratar de ser lo más sencillo posible. Sí, porque yo leí un poco el comunicado, pero no lo entendí muy bien. Mira, esto es bien sencillo, entre comillas. Al partir del 1 de julio corresponde el ajuste semestral que se vienen haciendo, ¿no?, en los nuevos convenios que se firmaron el año pasado. Sí. Generalmente los ajustes no tienen ningún tipo de problema porque como ya están definidos, se hace el cálculo con la fórmula y está listo. En esta oportunidad nos llamó la atención que había algunos rumores en las fábricas sobre el ajuste. Nos parecía raro, pero bueno, realmente confirmamos que había algo raro cuando nos citan a algunos grupos madre sin un papel escrito y nos plantean algunos cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Lo siguiente. ¿Cómo en el año que va desde el 1 de julio de 2023 al 31 de junio de 2024, la inflación proyectada que figuraba en los diferentes convenios o pautas, perdón, o votaciones, fue superior a la real? O sea, se calculó 7.22, si no me equivoco, y fue 4.96. Hay una diferencia entre la inflación proyectada y la real. O sea, se proyectó más de lo que terminó siendo. Hasta ahí, nada raro. Acá empieza el problema. En los correctivos hay diferentes redacciones por un tema de correlación de fuerzas o cuando son las pautas que tenés que votar a favor o en contra. Donde dice la redacción, el correctivo será en más o en menos, bueno, ahí marchás, porque si firmaste más o en menos, si la fórmula te da que es más la inflación proyectada que la real, te van a descontar en el índice de porcentaje. Donde dice que solamente el más, no hay problema, no te pueden tocar. Pero en la inflación proyectada del 1 de julio de este año al 31 de diciembre es 1.3%. Y como el correctivo negativo es 2.11, acá surge el problema. ¿Qué plantea el Poder Ejecutivo? Como no te da para descontar 2.11 de 1.3, porque es mayor el correctivo que la inflación proyectada, no tengas problema, como no te puedo bajar el salario, no te puedo bajar porque es ilegal, lo que plantea el Poder Ejecutivo es, te descuento lo que te dé ahora y lo otro que te falta te lo descuento el 1 de enero. Una falta absoluta de respeto a los trabajadores, esto es velatorio, esto no lo entendemos por ningún lado. Lo único que entendemos es que cuando le toca ganar, entre comillas, a los laburantes, vienen por nosotros enseguida a querernos descontar. Cuando en la pandemia, calculado más o menos, en 3 años los trabajadores y trabajadores perdimos un mes y pico de salario. Sí. Te voy a dar un ejemplo con números. Si vos ganabas 40.000 pesos, perdiste unos 50.000 pesos en la pandemia. ¿Qué ganaría ahora un trabajador que no le pueden descontar, o sea, esta famosa ganancia que tuvimos? Anda alrededor de 9.000 pesos con el mismo salario. O sea, te lo hago corto. ¿Querés los 9.000 pesos? Sí, tomátelo, pero dame los 50 y pico que me llevaste en la pandemia. No te van a devolver eso, ¿verdad? Sí. Esa plata perdida. Sí, sí, sí. Entonces, realmente no nos llama la atención. Nos preocupa que después de las elecciones primarias saltaron con esta bomba. Para nosotros esto es un levantamiento de centro a algunas patronales que ya se están subiendo el caballo. Entonces, realmente veremos cómo seguimos, pero tenemos una realidad compleja, ¿no? Bueno, y esto sería para... ¿A qué sindicato le dijeron, le avisaron? Mira, esto? ¿A quién convocaron? Bueno, lo convocaron a algunos sindicatos. A raíz de esto, que se armó toda una batabola, sí. Hubo una reunión del tripartito superior, que no había habido, ya te reitero, cuando hay ajuste no hay ningún tipo de reunión. Sí. Es una fórmula, pim, pim, de matemática pura. Sí. ¿Qué pasa? Ahí se citó al tripartito superior y no hubo avance ninguno. Entonces, ¿cómo queda esto? Que cada grupo, o sea, que vale lo que está acordado. Y te digo más, a nosotros nos informaron que donde no haya acuerdo, o sea, donde no vayas a firmar el ajuste, lo que va a responder el Ministerio de Trabajo es si llama una empresa, por ejemplo, a preguntar, ¿qué cálculo hago acá? Interprete el convenio colectivo. Entonces, donde tenga fuerza y buena organización, vas a hacer respetar, y en otro lugar está complicado. Vamos a ver esta semana que viene, más que nada con los compañeros y compañeros de diferentes sindicatos, por lo menos a nivel de industria. ¿Ustedes no bajaron? Tenemos una cantidad heterogénea. ¿Todavía no bajaron la información abajo, a los sindicatos? No, porque se está bajando paulatinamente en diferentes lugares. Inclusive nosotros tenemos un activo de la CSI el 1 de agosto, que era por otros temas, no pensábamos que fuera por esto. En algunos sindicatos ya se van a hacer asambleas, etcétera, etcétera, porque además, José Luis, sí, esto es más complejo, porque no es que en todos lados tengas problemas. En muchos lugares, si firmaste con más de menos, te reitero, es lo que corresponde. Sí. Está mal si te quieren seguir descontando el 1 de enero otra vez. Pero en el resto, donde está claro y donde es el más, inclusive algunas empresas ya lo pagaron. Esto fue traído de los pelos del Poder Ejecutivo. No sé, una, una deducción por sentido común, nada más. Si decidieron esto, porque debe ser una gran cantidad de trabajadores que tienen, que hay una cantidad de plata grande, debe ser. En la masa general, seguramente que sí, porque viste que fueron millones de dólares que se trasladaron de los trabajadores al capital en estos últimos años. Claro. Yo no tengo el cálculo, no, por eso, si no lo podría decir. Pero lo que está claro acá es que, te reitero, ya cuando anda el rumor en la fábrica con este tema es porque algo ya se venía hablando. Los únicos que no estábamos enterados éramos los sindicatos. Pero acá hay algo que está muy, muy complejo. O sea, porque que no, además, no se descarta ninguna medida de parte de los trabajadores. No, no descartamos nada. Es difícil ya lo que te digo, porque como es tan heterogéneo, hay sindicatos que no lo tocan, hay otros que tienen alguna rama que sí, otras que no. En algunos sindicatos lo que tenés es votación, no tenés convenio colectivo, pero lo más importante acá es cortar lo siguiente, permitir, porque una cosa es que lo negocies, si lo negociás, mala suerte, lo negociaste, pero no deberíamos permitir que nos sigan descontando ese colectivo en más de un ajuste. No lo dice en ningún lado eso. Entonces, claro. Te reitero, es muy jorobado esto. Ahora, Danilo, vos cargás más lo que es la situación en el Poder Ejecutivo y no tanto en la Cámara de Industria. Te lo digo porque la otra vez habíamos hablado respecto a las declaraciones de Pache cuando estuvo en el Parlamento, y él manifestaba que bueno, que había muchas empresas que están a punto de cerrar también, como Fábrica Nacional de Cerveza. ¿Ese discurso también crees que está jugando o no? No, pero sin dudas. Lo que sucede es que el que nos situó a nosotros no fueron las patronales, fue el Poder Ejecutivo, ¿se entiende? Claro. Las patronales ahora, seguro, si el Poder Ejecutivo, que es el que más o menos dictamina, el que orienta, tira esto, no, ni siquiera por escrito, porque no tenemos un documento. ¿Con quién se reunieron, Danilo? ¿Con Aristi o con Daveredi? No, mira, yo no estuve en el Tripartito Superior, no estoy en ese ámbito. Te puedo hablar como Grupo 8 Metalúrgico, nos reunimos con la jefa del grupo, sí, ¿no? Que es una abogada, que es una empleada, que no tiene responsabilidad política del ministerio. La pregunta que hicimos es quién ordena esto, y es el ministro. Pero no hay un papel, no hay un documento firmado. Perfecto. ¿Se entiende? O sea, de alguna manera es como, bueno, a ver si pasa, ¿no? Te la tiro, ¿y qué pasa? Las patronales se suben al caballo, porque si ven una oportunidad, en vez de contarte y que me quedes el 0,9%, que no te puedo tocar nunca más, el ministerio plantea que se negocie y se discuta esto, le sirve a las patronales. A los únicos que no nos sirve es el laburante. Es nuestra manera de ver, ¿eh? Ojo, si algún sindicato entiende que le sirve, problema, o sea, somos respetuosos de la autonomía. Para los sindicatos industriales, nosotros no estamos de acuerdo que se siga, que se plantee esto, que esté innovando, y es contra el laburante, ¿no? Te reitero, porque además, como decías, con el caso de la Cámara de Industrias, en Uruguay es difícil saber la estructura de costos productivos e industriales, porque no te dan la información. Tenemos algo parecido o algo estudiado de la misma Cámara de Industria, publicó algo, y te podría decir que el costo productivo anda de la mano de obra, ¿no? Con todos los aportes, etcétera. Ponele que anda el 25-30% como mucho. Estamos hablando del ponele del 1%, no te cambia nada, no se funde la empresa por esto, ¿eh? Sí, no, sí. Lo que pasa es que son cuestiones políticas. Está claro. Danilo Dárdano, bueno, muchísimas gracias por la información, por el tiempo, y bueno, y quedamos atentos a lo que siga con este tema. Vamos arriba, José Luis, un saludo a la radio, a todos ustedes y a la audiencia. Hasta luego. Buena jornada.